dar nuestra opinión y la razón de, bueno, de no haber dado el sí al texto, a la declaración institucional sobre el 25 de noviembre. Un poco las razones y las que dimos en la Junta de Portavoces fueron que realmente la declaración institucional no refleja la realidad de la ciudad de Irún, parece ser refleja una normalidad total. Nosotros ahí veían compromisos a la ciudadanía, no se veían o no se reflejaban los compromisos que iba a tomar concretos la institución, y era una de las razones que realmente no podíamos apoyar ese texto. No es que estemos en contra del texto, pero bueno, queríamos enseñar que esta institución tiene que hacer mucho más en el tema de la violencia contra la mujer. Y otra de las razones, el mismo texto en un principio solo pedía el compromiso de la ciudadanía, nosotros pedíamos el de la institución. Había un párrafo que hablaba sobre el esfuerzo que pone esta institución en este tema. Nosotros decimos que no ponemos en duda todo el esfuerzo, pero seguidamente ponía que se ponían todos los recursos, y ahí sí que, bueno, nosotros claramente no estamos de acuerdo. Ese es un tema, claramente el día de los presupuestos, como ejemplo, por una enmienda del Partido Popular hubo la desaparición del taller de masculinidad. Pensamos prevención en este tema es bastante importante. El programa Sayatu, que impulsa a la Diputación, este año no se va a realizar. Otro tema que realmente va en contra de lo que dicen, ¿no? Que se ponen todos los recursos, incluso con los planes de igualdad, ¿no? Todavía estamos con el segundo plan de igualdad sin hacer la valoración para cuando ya tendríamos que haber tenido hecho el tercer plan de igualdad. Como bien comentábamos, que no se refleja la realidad. Creo que hoy en día no se respetan los derechos de la mujer, y bueno, la realidad que vemos es que, bueno, precariedad laboral, la precariedad también de los derechos de la mujer, entre ellos un tema que hay en Irún, que es la prostitución, el tema del alarde, que no podemos olvidarlo, y bueno, que ahí claramente, sobre todo nosotros también lo entendemos todo esto como también violencia, ¿no?, contra las mujeres. Queríamos dejar claro y trabajar con coherencia que, bueno, que este texto no reflejaba la realidad, y creemos que, bueno, no reflejaba tampoco la política que lleva el gobierno municipal. Nosotros desde el principio de este mandato hicimos una petición. Creemos que tendríamos que tener en este ayuntamiento un área propia de igualdad, y es lo de la petición que hacemos. Nosotros tenemos otra política, hacemos otras peticiones también en el tema de igualdad, pero la más importante es el del área, y por eso pues un poco la razón de no adherirnos a este texto. Y por último, llamamiento a toda la ciudadanía, bueno, a la marcha que llama el TAS este domingo a las 12 del mediodía desde San Juan hasta Hondarribi, y bueno, a participar a toda la ciudadanía en esa marcha.